Se realiza la campaña de vacunación contra el maltrato. Sí, hay una vacuna contra el maltrato que todos deberíamos aplicárnosla. Recibimos a nuestra compañera Silvina Vivas desde la FM Tincunaco. Saludos a la audiencia del país. ¿Hacemos un trato por el buen trato? Octubre es el mes en el que numerosas organizaciones del país realizan la campaña de vacunación simbólica Un Trato por el Buen Trato. Esta vacuna no está en el calendario de salud, aunque solo en la ciudad de Buenos Aires, la Oficina de Violencia Doméstica recibe el promedio de 200 denuncias al mes por maltrato hacia niños, niñas y adolescentes. Durante esta campaña se realiza una vacunación simbólica y los adultos se comprometen a no maltratar a los niños y niñas. Verónica es una de las referentes de la campaña en José C. Paz. Son diferentes actividades en las cuales se trata de demostrar que es más fácil bien tratar que maltratar y tratar de revertir la situación de maltrato en todos los niveles sociales. Los adultos toman el compromiso de escucharlos un poco más, de respetarlos, de no maltratarlos, y el adulto tiene que tomar la decisión de por cuánto tiempo se compromete con estas consignas, con estas actividades. Además, durante la vacunación, cada niño o niña entrega un caramelo, una flor o un dibujo junto a un certificado de vacunación y un sticker de la campaña. Los adultos se comprometen a cuidar, escuchar, creer y proteger a niños, niñas y adolescentes. Los adultos se comprometen a no maltratar y a participar del buen trato. Anímate a vacunarte, anímate a prevenir, anímate a cambiar esos hábitos de maltrato por una Argentina sin violencia. Hagamos un trato por el buen trato. Esta campaña se viene desarrollando en Uruguay y otros países de América Latina desde el año 2003. Llegó a Argentina en el 2006 a Villa María, Córdoba. Algunas localidades de la provincia de Buenos Aires comenzaron a participar en el 2011 y este año se suma al partido de Morón, que la declaró de interés municipal. Reportó para Farco Satelital Silvina Vivas desde FM Tincunaco. Y hay una campaña para promover el buen trato y desde Farco, junto a nuestros compañeros de la FM Tincunaco, invitamos a todas las emisoras que toman nuestro noticiero a difundirla, emitiendo los spots radiales que están en la sección campañas de nuestra página de internet www.farco.org.ar. Allí podrán encontrar y emitir mensajes como este para ayudar a que empecemos a pensar en tratarnos bien. Hagamos un trato por el buen trato. ¿Te resultan familiares algunas de estas frases? Sos un estúpido. Te voy a dar una paliza. Andá a los platos. Vas a ver cuánto te agarro. Te voy a cagar a palo. Pendejito de mierda. ¿Qué sos, tontito? Te voy a agarrar con el cinto. Sos insoportable. Estas frases son tan habituales que a veces nos parecen que es la manera normal de relacionarnos. Pero tenemos que saber que no es así. Tenemos derecho a exigir buen trato. Hacia nuestro cuerpo, hacia nuestras emociones, hacia nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros amigos y amigas, hacia nuestra familia, nuestras comunidades. También la responsabilidad de ejercerlo con los demás. Hagamos un trato por el buen trato. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar.